Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Jesús eligió a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a evangelizar. Allí está la síntesis del discípulo: estar con él, que es permanecer en una actitud de aprendizaje y ser enviados a la misión. Un discípulo de Jesús que intenta reproducir la verdadera imagen y semejanza de Dios en su existencia cotidiana, progresivamente va dando muerte al hombre viejo, de allí que se impone a sí mismo una renuncia a todo lo que se opone al estilo de una vida nueva. Por eso renuncia a la queja, el rencor, el enojo por insignificancias, la venganza, la mentira, la hipocresía, a buscar solo lo suyo, a gastar inútilmente el dinero, el tiempo, a buscar siempre la comodidad o el protagonismo, a criticar a los demás, a decir palabras que no edifican. Cuando el discípulo toma la decisión de abordar integralmente el seguimiento, va madurando, lo cual implica dejar atrás una actitud infantil para vivir otra crecida. Eso se logra cuando la persona deja de vivir pendiente de sí misma para abrirse cordialmente a los demás y a Dios. La madurez se logra cuando se busca el bien de la familia, la comunidad, el reino, cuando se ejercita la paciencia, la perseverancia en medio de presiones, cuando se evita ser el centro, cuando se ejercita en la discreción, al perdonar a sus hijos como padre o madre sin rencor, evitando los chismes, al no ser desconfiado ni dejar que anide la envidia. También se madura cuando se evitan los celos, al vivir en los ojos de Dios sin tener en cuenta tanto el qué dirán los demás, aceptando lo bueno y lo malo de la vida, dejando de pensar y actuar como niño caprichoso. Se preocupa por los demás, brinda consuelo a quien lo necesita, domina sus instintos, intenta dar buenos ejemplos, sabe expresar su amor de benevolencia. En definitiva, siempre tiene la imagen de Cristo para reproducirla. El discípulo que sigue al Maestro, renunciando a lo que se opone al hombre viejo, que intenta madurar, siempre tendrá una actitud evangelizadora. Sabe muy bien que todos los que seguimos al Maestro de Galilea tenemos el gran compromiso que nos legó Él antes de ascender a la diestra del Padre, cuando dijo: vayan y hagan nuevos discípulos. Es una verdadera fecundación que estamos llamados a generar, teniendo en cuenta que hoy más que nunca hace falta el compromiso laical en todos los ambientes. Gracias a Dios, hay mucha gente sana que realiza esto, pero siempre es necesario acrecentarlo más y más. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.